clue what to do with us. I got enough money in bank for the two of us. Plus I gotta keep enough letters to support your shoe. Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin Leach will get jealous. $500,000 for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. Próxima hora, haz que tus oídos experimenten una nueva sensación. El cuarto oscuro. Problemas de comunicación. Artefacto Comunicación Estratégica es tu solución. Somos los expertos en impresión a pequeño y gran formato con el precio más competitivo del mercado centrooccidental. Si tus problemas son de comunicación, no te estreses. Artefacto es la solución. Contamos con producción propia de gigantografía hasta de 3.20 metros en base solvente y alta resolución. Te brindamos la asesoría integral en tus campañas publicitarias. Avenida Lara, justo detrás de Pollos Arturos. Teléfono 267-5968. Artefacto es la solución. Ahora queremos mover el cuerpo. Este viernes 23 de mayo en Singular Bar. La rumba del flow. Muévete y disfruta de las presentaciones de Brian y Dr. C, Bomba H y Trilogía Vital. La rumba del flow. Recuerda, este viernes 23 de mayo en Singular Bar. La rumba del flow. En Antena Sur 107.9. Nos gusta estar de aniversario más fino. Hotel Jirajara, símbolo de la cultura larense, punto de encuentro de los más exigentes, habitaciones a la medida de sus huéspedes, gimnasio, piscina, restaurante, la vista y la ubicación más exclusiva de la ciudad, salones para eventos y conferencias, áreas verdes y recreativas. Hotel Jirajara, calidad y atención, 5 estrellas en cada ocasión. Reservaciones al 0251-710-6111. Ahora queremos mover el cuerpo. Este viernes 23 de mayo en Singular Bar. La rumba del flow. Muévete y disfruta de las presentaciones de Brian y Dr. C, Bomba H y Trilogía Vital. La rumba del flow. Recuerda, este viernes 23 de mayo en Singular Bar. La rumba del flow. En Antena Sur 107.9. Nos gusta estar de aniversario más fino. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Jeremías. Hola, ¿qué tal? Soy Cristi de Malanga. De parte de Nelson Arrieta. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Guaco. Queridos amigos, les habla Edgar Alexander. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Don Rorro, vocalista de Sinergia. De Antena Sur 107.9, calle 7 de Mayo. Viendo por aquí, Chino, Nacho, Macho Bicho, el romantiqueo y los reyes del reggaetón en este país. Estamos aquí en Antena Sur. Hey, yo, les habla Andy Real. Rafael Diamante. Sin complicaciones, por acá por 107.9 Antena Sur. Le mando un saludo a 107.9 FM Antena Sur en Barquisimeto. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Somos Latin Pro! Este es Teo Calderón, le mando un saludo a la gente de Antena Sur 107.9 de parte del Negro Calde, el Abayal de Contraataca. Antena Sur 107.9 con Tito, el Bambino, feliz.